Desde el punto de vista físico, se trata de vibraciones, de pequeñas variaciones de presión, un comprimir y expandir de materia. Sonido es energía. Funk Ferato.